estamos. Recordemos que la primera marcha se dio el 3 de junio del 2015 tras el asesinato de Chiara Pérez. Ella era una adolescente que fue asesinada en manos de su pareja en la provincia de Santa Fe. Y fue el caso que desató la primera marcha nacional bajo justamente la consigna Ni Una Menos. Una movilización en realidad que teníamos pendientes, sobre todo las mujeres que estamos en esta lucha contra las violencias de género, contra las violencias machistas, y que marcan también un antes y un después, ¿no? No solamente en Argentina, sino también en el mundo entero. Pero para hablar un poco más sobre lo que está pasando, sobre nuestro contexto actual, la tenemos del otro lado de la línea a María Elisa Gómez. Ella es de Acompañantes Violeta de Sierras Chicas. Maru, te saludamos, buenos días. Hola Cari, hola Negro y a toda la audiencia ahí querida de la Nexo. Hola. Bueno, gracias. Maru, hoy es una fecha difícil, no deja de ser difícil, donde sí. Volvemos a exigir justicia por no solamente Chiara Páez, que fue como el ícono que desató esta movilización, sino por todas las mujeres que sufrieron violencia antes y después, y por todas aquellas mujeres asesinadas en manos del machismo, ¿no? Sí, tal cual, así, Cari, como lo decís vos, y todas las que ya no están, las que no pueden poner su voz en esta lucha, y bueno, para frenar, combatir esta lucha, como decís vos, que es machista y patriarcal, porque en la que estamos todos, ¿no?, inmersos. Uh-huh. Así que no vemos otra salida que luchando y poniéndole el cuerpo, y vos, bueno, vos sabés, conocés lo del laburo del acompañamiento, uh-huh. Y bueno, ese por ahí decimos que es poco lo que hacemos y de ratos es muchísimo. Así que, bueno, me parece que invitar, digamos, a que se sigan sumando a los espacios, a salir a la calle, hoy más que nunca, a marchar. Así como hemos conquistado otros derechos con el tema del aborto, también me parece que nos falta en temas de derechos y en conquistas algo más fuerte para combatir esto, ¿no?, que sigue pasando. Bueno, esa era una de las preguntas que te quería hacer, que ya la trajiste a colación y merece ser preguntado en este momento. Derechos adquiridos, pero que no fueron conquistados, ¿no? Sí, exactamente. Estamos siempre esto de que tenemos leyes, de que ahora nos están amparando, tenemos un ministerio de las mujeres a nivel nacional, a nivel provincial, pero todavía falta para que todas esas leyes o esos recursos lleguen a cada localidad, ¿no? Porque uh-huh. Por ahí, bueno, que es medio difícil, después las cuestiones políticas también, que no son menores. Entonces, bueno, seguir articulando. Nosotros particularmente en el acompañamiento estamos articulando muy bien con las distintas áreas de las localidades, y eso es una lucha que nos tiene como ahí bien, digamos, en el sentido de que nos uh-huh. da fuerza. Y si bien, bueno, hay programas a nivel nacional y provinciales, por ahí, bueno, nosotros lo que hacemos al acompañar a las mujeres y a víctimas en situación de violencia es justamente eso, articular con cada área del Estado donde podamos llegar a algún tipo de solución, ya sea un paliativo, alguna ayuda económica para poder salir, digamos que es lo más difícil ese primer tiempo. Así que bueno, y en las mesas de género también, de las localidades, ya sea de Sal Si Puedes, de Río Ceballos, también estamos haciendo varios laburos y eso está muy bueno. Todavía falta un montón, ¿no? Uh-huh. Pero me parece que vamos bien. Creo que son pasos agigantados que se fueron dando año tras año, porque siempre hay que destacar esto, ¿no? Es una lucha que si bien se dio desde siempre, pero lo cierto es que no hace muchos años que realmente cobró la fuerza y la dimensión que tenemos hoy. Sí, exactamente. Uh-huh. Sí. Y por lo menos quizá ahora se puede hablar, o sea, todos los casos que están pasando en las escuelas, todas estas cuestiones es porque se están moviendo y se está empezando a hablar más, se está empezando a decir, y a raíz de eso también es que faltan recursos, digamos, porque no podemos no saber que el polo está totalmente abarrotado, digamos, en la cantidad de casos, con falta de recursos, bueno, de nuevo, ahí transversalmente las cuestiones políticas, así que bueno, me parece que yo soy demasiado positiva a veces en estas situaciones, pero de a rato se vuelve como un círculo vicioso en donde uno queda medio como atrapado entre el Estado y, bueno, uh-huh. los mecanismos burocráticos, ¿no? Sí, y... Así que... Y el rol tan importante que juegan estas organizaciones como Acompañamiento Violeta acá en Sierras Chicas, ¿no? Porque son muchas veces, si no te diría que en la mayoría de los casos quizás, el primer eslabón al cual se recurre antes que el Estado mismo. Sí, sí, sí. Ahora nosotros estamos desde hace varios años ya con un acrecentamiento en cuestiones de casos y acompañamientos en los que por ahí nos damos abasto los cuerpos y la cabeza porque lo hacemos de manera voluntaria. Uh-huh. Entonces, sí, y lo que hacemos, sí, como te decía, es articular con cada, digamos, dependencia o área de género o de violencia de cada localidad. Pero uh-huh. sí es un primer contacto y yo creo que muchas veces es porque lo hacemos de un lado un poco más amoroso, sin, uh-huh. digamos, criticar a las compañeras que están en el Estado, por ahí están como más anestesiadas y por ahí con mucha cantidad de trabajo, por ahí demasiado precarizadas laboralmente, entonces les hace difícil. Nosotros lo hacemos de una escucha un poco más amorosa y porque por ahí muchas de nosotros hemos pasado situaciones de violencia y es como ponernos en ese lugar y que conocemos esos sentires, la impotencia, esa nube que por ahí no nos deja ver ciertas cosas. Uh-huh, que nos termina haciendo más sensibles y más empáticas con nuestras compañeras. Sí, y ahí va también la cuestión social, ¿no? Porque vemos que la lucha cada vez es más grande, la visibilización es más grande, los pedidos son más grandes, las necesidades son más grandes. Sin embargo, lamentablemente tenemos que seguir contando con mujeres que ya no están y que día a día sigue ocurriendo un femicidio. ¿Qué nos está faltando como sociedad para realmente terminar con esto? Y esa es la pregunta. Es la pregunta que nos hacemos todos. En una conferencia que dio la Rita Segato decía que esto es un proceso que va a llevar décadas hasta que nos podamos reconstruir y que podamos sanar como sociedad. Pero me parece que estamos mucho mejor en el sentido de que ya hay unas generaciones de pibes, yo veo adolescentes y pibes con otras cabezas, con otras miradas, con la cabeza mucho más abierta, sanando, digamos, los vínculos, que no sean vínculos tóxicos, y eso me parece que es un buen reflejo, digamos, de que vamos bien. Pero sí, obviamente sigue faltando un montón en lo que nos atravesó ahora, que fue el femicidio de Margarita, por el uh-huh. cual hoy vamos a marchar también, sabiendo de que fue un femicidio que se podría haber evitado, ¿no? Capaz, uh-huh. en muchos, es nuestra pregunta y replanteo, porque los estudiantes avisaron, hicieron las sentadas, hicieron carteles contra esos docentes, ese mismo docente que la mató. Uh-huh. Entonces, si esos mismos no fueron escuchados por los directivos de esa escuela, por el ministerio mismo, o sea, solamente fue apartado del cargo y él en su domicilio asesinó a Margarita, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese tipo de cosas que todavía nos siguen atravesando y que duelen porque fue una compañera y porque ella no está entre nosotras, pero me parece que ese es el camino para poder escuchar más a esos pibis, a esos jóvenes que están diciendo lo que está pasando en cada escuela, que no se callan más ante los acosos de los docentes, ante los abusos, ante el bullying. Me parece que eso es esperanzador, digamos, si bien uh-huh. el sistema es bastante tóxico, ya lo sabemos, lo que es lo burocrático de los ministerios y todo esto. Me parece que, como en todas, ¿no? Las fuerzas, porque nos pasa un montón de veces, no sé, ver en la policía, en la iglesia, viste que alguien, no sé, un cura es acusado de pedofilia y en vez de, no sé, mandarlo, lo mandan a otra iglesia, en otro lado, uh-huh. con la policía misma también. Uh-huh. Entonces, hasta que podamos cambiar todo esto, va a llevar tiempo, obviamente. Sí, y creo que se está yendo por buen camino. Me quedo con esto también que refrescabas vos, Maru, que fue la sentada que hicieron en el colegio, si no me equivoco, había sido el colegio de Agua de Oro principalmente. Sí, el 387, exactamente. Uh-huh, sí. El IPEM. Y cuando recién te preguntaba sobre esto que teníamos que cambiar como sociedad, siempre también decimos que una de las grandes bases que tenemos es la educación. Y hemos visto, sí, en el último tiempo, a lo largo de Sierras Chicas, que los y las estudiantes han acusado a varios docentes por acoso y por agresiones, digamos, sí. Y que en los casos que conocemos puntualmente no se escucharon. Claro. A la estudiantina, ¿no? Y eso creo que es una gran deuda pendiente que también tenemos justamente como sociedad. ¿Qué pasa con las instituciones educativas que no están realmente escuchando a cada estudiante cuando están denunciando este tipo de cuestiones? Sí, tal cual, exactamente, Cari. Esto lo que pasa, y es como todo el tiempo las como pasó con este grupo que los trataron de exagerada, decían, pero estos profesores tienen familia, no pueden hablar así, como que era una cacería de brujas, le llamó a decir la directora. Sí. Y después vimos lo que pasó. O sea, ahí está el claro ejemplo de lo mal, de lo que funciona, y que ellos hicieron todas con sus herramientas que tenían, de la forma que tenían, hicieron escuchar su voz, digamos, y hicieron la sentada, hicieron cartel y así todos no fueron escuchados. Entonces eso es lo que todavía nos falta. Asimismo como los refuerzos para implementar la ESI, que sabemos que en varios colegios nos la están dando de manera transversal en todas las materias, que hay directivos que se oponen, o sea, obviamente que cada docente lo da como quiere y no sé, se ponen solamente a debatir sobre los colores, por decirte. En vez de hablar de cosas más importantes como los vínculos, como las formas de tratarse. Lo más importante. Claro, lo más importante, ¿no? Es que solamente, como decían en otros docentes, que no vamos a pasar pornografía en las escuelas. No es eso, no se trata de eso. Se trata justamente de educar, de enseñarles, de que tengan otro tipo de información, de que sanen esos vínculos, digamos, y bueno, ir a por eso, como decís vos, tan importante en la educación, ¿no? Sin duda, sin duda. Bueno, Maru, contanos cómo va a ser la actividad que se va a estar realizando hoy en la localidad de Sal, si puedes. Así es. Bueno, para contarles también que estamos muy, muy, muy contentas de celebrar esta asamblea abierta que se conformó desde hace ya 2 años con las previas vigilias para lo del aborto en el corredor de Sierras Chicas, en donde es una asamblea donde hay organizaciones de todo el corredor y compañeros, ¿no? Una asamblea abierta. En esa asamblea lo que tratamos de hacer es unir fuerzas de todas las agrupaciones y en esta fecha o en motivos de alguna lucha o lo que sea, hacer una fuerza y una barrera ahí en común. A raíz de eso se organizó para hoy, hacer a las 5 de la tarde en la Plaza de los Algarrobos, que está en Sal, si puedes, al frente del supermercado que conocemos grande. ahí nos vamos a encontrar, se va a hacer unas intervenciones artísticas, se va a leer un documento y también vamos a marchar por Margarita, bueno, las consignas de Ni Una Menos, o sea, todos los que puedan llevar carteles, que quieran llevar las velas, van a hacer una vigilia con velas, invitarles, ¿no?, a que se sumen, a que nos encontremos, a que nos veamos, a que hagamos fuerza. Y la importancia de hacerlo en el corredor surgió no solo a raíz del femicidio de Margarita, sino de esta lucha de los estudiantes que están dando batalla en todos los colegios, ya sea acá en Río Ceballos, Mariano Moreno, en el de Agua de Oro, Sal, si puede, Ascochinga, el pueblito, que están en pie ahí en el Bravo. Entonces, bueno, darle fuerzas a ellos y no tener que irnos a Córdoba, como en anteriores marchas, sino que reforzar acá el corredor. Esa sería como la invitación. Y qué importante contenernos entre los vecinos y las vecinas, ¿no? Bueno, más que todo entre las vecinas y seguir tejiendo estas redes que son tan importantes para seguir luchando para erradicar esta violencia de género. Maru, la felicitamos por todo el trabajo que están haciendo desde el corazón y desde la empatía. Bueno, gracias, Cari, por poner también ahí, yo sé que haces un laburazo desde los espacios, por ponerle voz también, así que bueno, gracias, invitarles de nuevo hoy para las 5 de la tarde ahí en Sal, si puedes. Va a haber una traffic también que la conseguimos a través de la Mesa de Género de Río, donde hace el recorrido como del Inter Córdoba, por adentro, o sea, la ruta vieja, y bueno, después quieren número, no tengo problema para que se comuniquen y si hay alguna compañera que se quiera sumar y no tengan los medios para ir, bueno, todavía quedan algunos lugares. Así que, bueno, eso, invitarles ahí a todos y agradecer obviamente el espacio y decir esto, como decías vos, que no nos callamos más, que vecinos y vecinas se involucren, si escuchen, si saben, eso de que no me meto más, que no, no funcione más, que nos involucremos, que nos cuidemos, que empaticemos, que bueno, hagamos red. Exactamente, porque también en el silencio hay complicidad. Maru, te mandamos un abrazo enorme y una buena lucha para hoy. Bueno, muchas gracias. Gracias por la nota. Un abrazo grande ahí a los dos, al negro también y a toda la audiencia, obviamente. Gracias a vos. Un beso grande. Un beso. Un beso grande, Maru. Beso, tú. Chao. Bueno, Maru, María Elisa Gómez, ella es de acompañante Violeta, que hace años lleva también esta lucha al hombro junto a todo el equipo de acompañantes. Violeta, realmente un trabajo que requiere de mucho amor, de mucha empatía, de mucho compromiso. Y bueno, y esto, ¿no? También de quizás quienes no componen o quienes no forman parte de una organización como esta, como la asamblea también de Ni Una Menos, también comprometernos desde nuestro lugar como sociedad, ¿no? Porque esto que decíamos es cierto, el quien hace silencio también es cómplice de estas violencias de género. Y hoy más que nunca, como también otras fechas, es importante tomar fuerza, tomar iniciativa también y formar parte de esta visibilización y de esta lucha que tiene que ver con erradicar las violencias, erradicar los femicidios, erradicar todo tipo de acción de odio, no solamente con la violencia de género, sino también con las disidencias. Esto es importante mencionarlo porque dentro de todo este colectivo también se suma el colectivo de las disidencias. También se suma la lucha contra la violencia hacia las niñeces. Bueno, es muy amplio y la verdad que se podría hablar muchísimo más de todo esto y se podría decir muchísimo más para seguir generando conciencia de lo que implica realmente esta lucha. Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas.